Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides otra vez, otro jueves aquí estamos con este día medio nublado, medio como que llueve, medio como que... ¿Qué pasa, amiga? Ay, sí, ¿cómo estás, señorita Loba? Hola, Nan. ¿Cómo andas, Noemi? Todo bien acá. La verdad este que está horrible el día. Esperando la lluvia para hacer las tortas fritas y no. Ay, sí. Tenés razón. Bola. La lluvia se come torta frita. Ay, sí. No. ¿Quién se juega? ¿Quién se juega hoy con las tortas fritas, cucharita, una película? Y no, la lluvia no los dejó. Ahí está el Cami también que nos estás haciendo el aguante hoy. Sí, hola, después de tanto tiempo, volvió otra vez. El retorno de la reina sería, sí, una cosa así. Y Chana, que está ahí, la otra compañera que nos hace bueno, aguante. Saluda a Luz. A Luz, le mandaban saludos. Que fue está para su pago. En su pago con su mami. He visto que sube en Instagram posando. Y a Chana también le saludamos. Sí, Chanita, mi vida. Chanita, mi que bienvenida a la Argentina. De la Argentina. Bueno, un saludo a toda la gente de Serigrafía, del taller. Que nos está escuchando en abajo. Enorme, a Cande, a todas las chicas que están ahí, ¿no? Las chicas por Ibrida están haciendo su trabajito. Las están haciendo un trabajito. Hermoso. Hermoso está haciendo. A mí me gusta el color rosa, ¿eh? Me encanta. Me encantó a mí. Rosa con negro. Está muy buena la remera. Queremos una. Queremos. ¿La viste vos? Exigimos. Tú estás en un muy lindo trabajo estás haciendo. La Cami también está ahí. Sí, así que bueno, vamos a pasar por ahí, vamos a exigir nuestra remerita. La remerita. Piquete. ¿No es cierto? Sí. Si no, le hacemos piquete ahí. Y después salimos a hacer piquete. Sí, obvio. Bueno, un saludo enorme para toda la gente de ahí que se está poniendo las repilas. Ay, y bueno, sí. Le contamos como siempre que estamos ¿a dónde estamos, amigo? ¿A dónde? De Olga Vázquez. Contame. 60-10-11. Y también lo podés buscar por nuestras redes sociales. Exacto. Facebook, Instagram, TikTok. Grindr. Todos lados. Búscalos como Venganza Radio. Instagram, Venganza Afectiva. También. Todo. Todo. Lo buscás. Vos ponés Venganza Afectiva y ahí estamos. Ahí nosotros. Ahí estamos nosotros, ahí divina. Con la figura foto de las radias. Sí. Nancy en tanga y todo eso. Y nos encontrás ahí. Ay, ¿no sabés? Bueno, tenemos un montón de cosas hoy. Ay, sí. Tenemos de noticias. Mucha noticia. Noticias, chusmerío, como siempre, chusmerío, puterío, noticia, de todo. Así que bueno, vamos a ir arrancando con una musiquita. ¿Qué les parece, chiquis? Y ahí volvimos. Llévatelo, Cami. Venganza Radioactiva. El programa de Venganza Afectiva. Ay, qué energía. 106.3, Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku, Venganza Afectiva. Y disfrutá de nuestra magia oral. ¡Fuego! Yeah. Ay, ay, ese WhatsApp que suena. ¿Qué es, de Grindr o es de la radio, amiga? No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la Radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Hemos voltado, amigas. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Ya volvimos otra vez. Bueno, perdón, amiga. Hoy tenemos el caso de Joana Ramallo. Muy bien, te cuento un poquito, amiga, de qué. Dale. Joana Ramallo dicta la prisión preventiva del imputado por el trata y explotación sexual. El juez señaló en el expediente a la comisaría novena de La Plata fue mencionada por testigos como administradora y regenteadora del negocio de prostitución y lo dejó vinculado con las búsquedas superficial de la joven cuando se realizó la denuncia, ya que no fue buscada desde la perspectiva de víctima de trata. Carlos el Cabezón Rodríguez, el hombre acusado de comercialización y distribución de estupefacientes y facilitación de la prostitución en La Plata, en el marco de la causa por la desaparición y el femicidio de Joana Ramallo, quedó procesado y en prisión preventiva. Ramallo había sido vista por última vez a fines de julio del 2017 y su cuerpo descuartizado fue encontrado en un año después en la costa de Berisso. La resolución judicial llega tras las declaraciones de 27 testigos, quienes aseguran que Rodríguez se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, incluida Ramallo, para someterlas a abuso con la promesa de suministrarle drogas. En las últimas horas, el juez federal en lo criminal y correccional 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, lo procesó y le dictó prisión preventiva. Así que bueno, nada, una buena noticia, ¿no es cierto? Que están, por lo menos, están haciendo algo. Es buenísimo. Después de mucho tiempo, bueno. Después que le dio que la castigues bien. Claro, que la justicia se haga cargo. Se haga cargo ahora. Aparte, eso está bueno. Porque no la empezaron a buscar como si fuera como si fuera de un problema de trata. O sea, la estaban buscando como que estaba desaparecida, ¿no es cierto? Y él encabezaba esa búsqueda. O sea, imagínate, la misma persona que de la que está acusada hoy está procesada era la que se encargaba de prostituirlo. Y bueno, te das cuenta, le hacía prostituir. Claro, sí. Y bueno, y todas las cosas oscuras y turbias que hay atrás de las comisarías, claro, por ejemplo, en este caso la novena de acá de La Plata. La novena así maneja que, todo. Así sí. Que bueno. Más que nada la gente de la noche y la gente que anda por la calle es la que más sabe de todas estas cosas. Pero bueno, nada. Por lo menos, bueno, vamos a ver qué se va. Tiene justicia ahora, por lo menos que sea. Esperemos. Ahora va a descansar en paz la chica que le hicieron eso. Exacto. Que se termine esto de la trata. Sí. Exacto. De llevar a la y la impunidad, ¿no es cierto? Porque más allá de trata es una tortura también. Claro. Y la impunidad de la gente que nos tiene que, supuestamente nos tiene que cuidar. O sea, sí, ahí está el tema. Es la gente que nos tiene que cuidar, es la gente que tiene que estar, no siento, pendiente de nuestra seguridad, y es la gente que se encarga de hacer todas estas cosas del mal. Pero bueno, sí. Nada. Vamos progresando, por lo menos en ese sentido. Bueno, bueno, cambiamos un poquito. A ver, tenemos el feriazo de la economía popular. En Plaza Plata. Moreno. Esto se hizo el martes. Mira, el martes. Contra del código de Garro. Claro, mira, el martes 12 de julio. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, junto con otras organizaciones y compañeros del sector, llevaron adelante desde las 10 un feriazo en la Plaza Moreno. Dicha iniciativa se dio en el marco de la presentación nacional de la Ley Integral de Tierra, Techo y Trabajo. Amiga, vos estuviste ahí presente. Yo estuve ahí. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Garroneando? Yo soy del área de salud. Estuve tomando la presión, dando boca a boca. No, mentira. Estuvo lindo porque, o sea, lo que hablaban, que tiene razón, que, o sea, Garro pone códigos como que no se pueden hacer feria, los manteros, la zona roja y todo eso que quiere hacer que cambiar, y que cobra impuesto, o sea, le cobra impuesto a todos, a los que no se ponen un puesto para vender, no sé, choripán, porque la gente no tiene para salida económica, le quiere cobrar un impuestos. Es como que, no sé, vos te pones un puestito ahí en tu casa y te va a cobrar impuesto en tu propia casa. Entonces, esto estaban pidiendo que no tiene que ver. Después también pedían que la sube, vos vas, no sé, a un kiosco, te cobran 30 pesos, sí, hasta 40 pesos. Eso es re loco. ¿Entendés? Y denunciás y no hacen nada. Y, no sé, con los teléfonos también. Y eso está mal. Y bueno, estaban esperando que Garro salga al balcón y nada. Nunca quedamos. Salió el estuvimos viejo. A las 3, hasta las 3 de la tarde estuvimos. Nunca salió. No, nunca salió. Y bueno, fue eso. Hubo mucha feria, vendían de todo. Pero creo que estamos hablando de la que carga del celular. Tampoco no tenía que cobrar a nadie. Eso hace mucho que decía que no tenían que cobrar nada. Y también el sube también no tenía que cobrar a nadie. Cuando claro. Uno va en el kiosco a cargar, no tenía que cobrarlas nada. Siempre hubo queja en eso, pero nunca se hizo nada tampoco. Claro, ellos se tendrían que hacer cargo de... O sea, para el kiosco que tenga para la sube, se tendrían que hacer cargo ellos de pagarle para que el kiosco te cargue la sube. O las empresas telefónicas se tendrían que... Ellos creo que le deben pagar un impuesto para usar esa red. Sí, estaba muy raro, porque vas al kiosco vos le decís, ¿por qué me estás cobrando la sube si tiene que ser gratis? Me dice, no, lo que pasa es que yo... Si no, no gano nada, me dice, claro. Cobrándote la subes. ¿Y cómo no ganas nada? Y ya que hablamos ahí es raro también. Sí, es raro. Ya que hablamos de la economía, también hoy he visto en noticias que también en Plaza de Mayo estaba haciendo manifestaciones también. Lo que está a favor del presidente estaba, ahora está pidiendo, haciendo manifestaciones, y va a haber cambio también, no sé si no se sabe todavía. Contra es el presidente, que también que le quiero decir que le está a favor de ellos, ahora está contra ellos porque le está haciendo manifestación. Pidiendo un aumento, o sea, un aguinaldo, no sé cuándo, pero está pidiendo. Claro, y además eso se ve en todos lados, o sea, en sí. Un puesto que vos te compras, no sé, un pancho o lo que sea, se ve en todos lados. ¿Y cómo va a pagar impuestos si es una persona que se está ganando el mango con eso? Pero bueno, nada, el señor Garro acá en La Plata los quiere poner ese código, no sé cómo carajo le deben decir, pero está mal. Y eso es lo que estaban pidiendo, que no se cumpla eso. Y querían una respuesta, pero no se dio hasta ahora. Claro. Que así, sí. Y hoy también hubo. Hoy hubo el... ¿Cómo era? Garrón, sí. ¿Le dicen? Sí. Ah, sí. Contra Garro. Basta de Garrón cultural. Ahora vamos a estar contando un poquito de eso. Así que bueno, Emi, ¿estuviste ahí tomando la presión? Tomamos la presión. ¿Qué más había? Había de todo. O sea, verdulería, vendían de todo. Todo lo que vos querías. ¿Y era, que la noticia no iba a... Era como un estilo feria. Sí. ¿Viste? Feria así, libre. Al aire libre. En contra de eso. Claro. Porque, o sea, hoy en día ponerle a la gente que trabajaba en la calle la pusieron, no sé, en un galpón, le cobran. Claro. Y si vos estás trabajando para ganar tu mango, ¿cómo vas a pagar? No, aparte teniendo en cuenta que... Suponemos que si no vendés nada, ¿qué claro, haces? Ahí está el tema. Y no para pagar, que tienes que sacar tu bolsillo para pagar el puestito. Ay, no. Ahí está el tema, que las cosas están cada vez más caras, la gente no estaría comprando tanto, o sea, no, porque la gente que va, por ejemplo, a las ferias y todos estos lugares, tampoco es que se van a comprar la mitad de la feria, o sea, compran dos o tres cositas. Y a la gente, a los feriantes les cuesta muchísimo ganarse el mango. Y aparte sí, tener cuesta. Que pagar un alquiler, no cuesta. Por eso son feriantes y por eso no se ponen un local, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Pero vos dijiste que había en la Plaza Moreno el martes que había chicas LGBT también que hablaba de las chicas trans. Sí, también. De trabajo, porque todo eso. Porque es todo que junto. Claro. Estaban esto todos del juntos. Cambio de la zona roja también. O sea, como siempre hablábamos, que decimos, le tienen que dar seguridad y eso, si la mandan para otro lado. ¿Entendés? Porque por algo están ahí. Claro, estamos hablando de casi lo mismo, porque son las cosas que quiere imponer Garro, ¿no es cierto? En la ciudad de La Plata, y que obviamente es que no, benefician a unos poquitos, ¿no es cierto? Y perjudican a la gran mayoría, que son todos trabajadores, que son gente que se tiene que salir a rebuscar el mango para comer el día a día. Un puesto en una esquina le puede molestar a alguien, claro. Pero vos vas a Diagonal 80 o por esa zona y ahí los lugares estos que pagan impuestos, todo ocupan la mitad de la vereda, o sea, ocupan un estacionamiento, es decir. Sí, vos vas por 51. Porque pagan un impuesto, le dejan cada vez la calle cada vez más ocupada. Pero paga el impuesto, a la vez le dice, ¿tantas sillas vas a sacar? Le dice, ¿vos te podés sacar 6 sillas o 6 mesas o 3 mesas? Y ellos sacan de más. Sí. Pero, o sea, pagando están ocupando un lugar público. Claro. Es lo mismo. Entonces, si vamos a pagar el lugar público, lo vamos a ocupar todo. O sea, no, no va a haber lugar para dónde caminar, ni estacionar, ni estacionar el auto. Entonces, no sé para dónde quiere ir. Sí, no sé cómo se regulariza todo eso, pero también es un garrón ir caminando por Diagonal 74 y ni siquiera tener un lugar por donde pasar, por la vereda. Ah, porque sí, vos vas por Diagonal 74 y a veces no, te tenés que bajar por la calle. Y sí. Porque las veredas están llenas de gente que, por ejemplo, está en la cervecería. Tenés que esperar que pase toda sí, la gente, esos señoras que son de pasito, que ganan, tienen que... A veces te pones ansiosa porque tienen que relajarte tampoco para poder, porque hay muchas señoras que mayores que claro, pasan y caminan despacio y tienen que esperar lo que pase todo para poder circularlo. Pero bueno, así que nada, ahí vamos a seguir estando sí, siempre sí, con el tema de... ¿De garro? De garro. Le damos duro. Pero ahora vamos a hablar un poquito de todo esto. Le damos a dar el garrón de comer. Sí, así que bueno, nada, ahora tenemos, mira, tenemos un encuentro llamado Potenciando Redes de Cuidados Feministas. Es un encuentro exclusivo para organizaciones que tienen financiamiento de Mujeres del Sur. Tenemos un audio, a ver si nos podemos pasar un cachito. Porfa. A ver si lo tenemos, si no lo tenemos. Bueno, esto nos un audio que nos mandó Juli. Es el segundo audio. Nuestra compañera de Venganza, ¿no? Sí, que estuvimos hablando nosotros la otra vuelta y nos estaba comentando que, bueno, van a ir dos compañeras de nosotros. Sí. Va a ir Wendy. Que la elegimos a ella, ¿no es cierto? La que elegimos. Que va a ir y me parece que va a ir Chana. Le va a acompañar a Chana. Así que bueno, ¿tenemos el audio? ¿Listo? Bueno, ahí lo escuchamos. Hola, compas de la radio, qué lindo escucharles. Por acá les mando este audio para contarles sobre el encuentro Potenciando Redes de Cuidados Feministas en el que va a participar Venganza Afectiva con otras organizaciones sociales y políticas de Argentina que reciben financiamiento del Fondo de Mujeres del Sur. El encuentro Potenciando Redes de Cuidados Feministas se va a realizar en La Falda, en la ciudad de La Falda, Córdoba, el fin de semana del 13 y el 14 de agosto. Así que en agosto Venganza va a participar de este espacio de encuentro con otras organizaciones que activan desde los transfeminismos, los feminismos y los espacios de mujeres para discutir nuestras políticas. Y bueno, eso, estamos muy contentes de poder participar. Y esperemos traernos muchos aprendizajes y poder compartir nuestras experiencias de lucha. Les mando un abrazo enorme y bueno, muy hermosa la radio como siempre. Buenísimo. Qué divina. Como habla, le mandamos un saludo a Julis, que siempre hizo aguante el otro día que tuvo la asamblea con nosotros el domingo, que lo pasamos todos juntas, súper. Que comimos, estuvimos sí, ahí changueando un poco. Sí, hasta lo llevamos muy una plantita. Y le mandamos un beso, un abrazo a que no, siempre no aguanta. Sí, gracias Juli por estar ahí. Gracias Juli. ¿Algo más que quieras saber, bueno, acá amiga? Tenemos otra noticia, carreras de tacones. Contanos algo, Loba, de qué se ¿tienen trata. ¿Tienen idea? No tengo ni idea de creo nada. Que sí he visto en las redes que en corre, redes, sí, no sé sí, cuántos sí, metros, de no sé cuántos intermedios tienen que tener. Con más de 15 centímetros de tacos. Tiene que y ser. Tienen que caminar y sí, correr. Esto es una corrida, mira, les cuento un poquito. Yo creo que si hago ahora me llego a de cadera, porque estoy vieja ya, amiga. No estás para esos trotes, amiga. Pero antes bueno, lo hacía. Antes sí, bueno, ahora ya estamos, viste, como para el PAMI, más que nada. Corrieron la carrera tradicional, que es una carrera en tacones por el Orgullo LGBT de Madrid. El Orgullo LGBT de Madrid no sería el mismo sin su carrera tradicional en tacones. Una cita deportivo festiva que este año celebra su 23ª edición en la calle Pelayo. El evento consiste en completar un recorrido de hasta 100 metros sobre tacones de hasta 15 centímetros de altura. Y una de las organizadoras dijo: estoy aquí porque esto es libertad de expresión y de género, cariño. Y la que lo dijo fue una drag que organiza el evento, que se llama Raquelita La Torbellino. Me pareció copada la idea de mencionar esta noticia que se hace en Madrid, ¿no es cierto? Que ya lleva varios años. Porque estaría bueno implementarla acá. ¿Vos qué decís, Nancy? Sí, estaría bueno hacerlo. Corrida de tacones de venganza. Pero yo calzo 43. Cada día conseguí. Conseguimos, amiga. No se sé, consigue. Nancy, que nos presta. Se consigue. Yo creo que un día tenemos que ser el día de los tacones y que todos vengamos en tacones. Ay, sí. Todos en tacones con más de 15 centímetros. Y hacer ahí como una corridita, ¿no es cierto? Estaría buenísimo, una buena propuesta. Estarías bueno. ¿Cómo? En orgullos gay estaría oh, bueno. O no, eso. Tendríamos que hacerlo. ¿Ustedes se prenden? A ver, Chanita, ¿vos te prendés en tacones de 15 centímetros? Sí. No, Chanita se prende todo. Sí, ella también. En su cumpleaños estaba caminando estaba con tacones. Estaba con tacones. Yo estaba practicando, Chana. Ahí. Que volvimos otra vez de todos hace rato, pero bueno. Cami también, todos se prenden con tacones. ¿Te ves con tacones de 15, Cami? Sí, obvio. Yo no veo a Cami con tacones porque nunca la vi. No. Pero bueno, nada, está bueno traerle una noticia así de fresca de, sí, de otro lugar y estaría bueno proponerlo. Por ahí lo podríamos organizar. Correr. Y hacerlo nosotros, sí, uno, sí, un par de tacones me vas a tener. En las redes hay muchos que lo hacen, esos corren con tacones. Sí, hasta se ponen ladrillos huecos. Sí. Sí. La que no tiene tacones. Para practicar. Para practicar. Hacen en un puentito y la pasa sobre los arroyos con los tacones. No debe ser joda caminar con tacones de más de 15 centímetros. Difícil. Debe ser muy difícil. Es todo un arte, todo una... Yo le robaba a mi hermana y era difícil. Bueno, así que Nan, nos vas a tener que apretar tus tacones y vamos a practicar, amiga. Ay, sí, hay ¿qué te parece de mí? Y yo me pongo las botas de niña y listo. Me ves acá en la plaza ya. Todas corriendo ahí con entacadas. Con los tacos, sí. Así que bueno, nada, ahora mira, tenemos una movida más que se hizo hoy, que estuve hoy yo sí, presente ahí mirando. Hoy tuvo Basta Garros Culturales. Basta de garrón cultural. El garrón. Así se dice. Yo le digo es un garrón. Garro porque es un garrón. Sí. Así que bueno, nada, esta movida se hizo hoy a las 11, en 11:51. Hoy estuvimos ahí escuchando todas las propuestas, todas las cosas, las quejas, ¿no es cierto? Lo que está pasando con toda esta movida cultural acá en La Plata. Sí. Y tenemos un audio también que nos mandaron, así que va a explicar un poquito más de lo que estamos hablando. Lo que está pidiendo. Hola, mi nombre es Lucía, soy del Sindicato de Personas Músicas de La Plata, Berizo, Ensenada y Magdalena. Nosotros estamos haciendo un reclamo al Intendente Julio Garro, acá en la ciudad de La Plata, pidiéndole que ejecute e informe qué está sucediendo con el presupuesto cultura, que desde el 2020, 2021 y 2022 no se sabe nada qué pasó con ese presupuesto. Nosotros necesitamos que a los trabajadores de la cultura se nos emplee en condiciones dignas. Necesitamos que el municipio, cuando nos emplea, nos pague. Necesitamos tener espacios con condiciones edilicias para poder actuar, tocar y presentarnos. Es por eso que, en conjunto con el Sindicato de Actores, con la Red de Centros Culturales y con otros espacios de la cultura, iniciamos este reclamo que va a seguir hasta que desde el municipio haya algún tipo de respuesta. Bueno, ahí la escuchamos a la compañera que estuvo ahí con nosotros también. Y a nosotros es un tema que también nos toca muy de cerca, porque nosotros estamos en el Centro Cultural, en el Olga Vázquez, ¿no es cierto? Que a nosotros también como que no... Está clausurado, todavía no está habilitado. Que todavía no está habilitado. Entonces, una de las cosas que estábamos pidiendo ahí era la prórroga de las habilitaciones provisorias y definitivas de los espacios culturales autogestivos y la firma de certificados correspondientes, ¿no es cierto? Que es lo que le estaría faltando al Olga, ¿no es cierto? Nosotros hemos marchado y hemos pedido bajo la consigna la cultura no se clausura y todas estas cosas, ¿no es cierto? Porque son muy importantes, como una de las cosas que estaban diciendo ahí es que, por ejemplo, hay muchos artistas, ¿no es cierto? Y muchas... Muchas exposiciones de arte, ¿no es cierto? Ya sea bailes, gente que canta, que toca algún instrumento, actores, cosas muy lindas que pasan y no tienen un lugar público. Y por ejemplo, no hay una plaza, no hay un lugar que vos digas, bueno, en este lugar se hacen estas cosas gratuitas, públicas. Entonces, la gente recurre a los centros culturales como el Olga Vázquez. Que le contratan, le contrata para cantar, para mostrar su... Su arte. Y Olga está clausurado porque, no sé, ojalá que no dé el lugar, o sea, que no habilite. Vamos a pelear, amiga, vamos a luchar, Para hacer fiesta, porque nosotros necesitamos fiesta en Olga. Y muchas cosas. Claro, se hacen muchas cosas como bachillerato, sí, taekwondo y muchas cosas más, sí, que también ayudan a la sociedad a desprenderse un poco de la vida cotidiana. Los centros culturales. Y aparte y eso, le dan una herramienta de también, laburo también. Eso también. Te enseñan muchas cosas, como lo que estamos haciendo hoy en radio. Que lo ayuda por ahí a desprenderlo un poco más. ¿Qué sé yo? Ellos lo quieren cerrar y ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿qué va a pasar con los lugares? O sea, ¿qué quieren Olga hacer? Tiene edificio. Muchos. Porque le quieren tirar un centro cultural para hacer edificio, seguro. como cultura, ahora que está aprendiendo la chica prohibida que está trabajando ahora abajo, que está haciendo radiografía. Celigrafía. Radiografía, eso. Y también está buenísimo. Y si eso se cierra, pierde todo. Claro, perdemos todo. Si se cierra y hasta clausuran... Hasta nosotras perdemos nuestro trabajo de las radios. Porque nosotros todos somos seres culturales, sí. Todos somos seres artistas de una u otra manera. Los que no hacen radio hacen celigrafía, los que sí. No están terminando el bachillerato, como decías vos, Emi. Acá también hay una biblioteca, también sí. Muy linda. Hay clases de baile, clases de taekwondo, hay muchísimas cosas. Muchas imagínate cosas. Si se llega más a cerrar allá esto. Hay gente que vive de esto. Gente que vive de esto. Por ahí, bueno, nada, y otra de las cosas también que decían que es como muy llamativo es que desde 2020, 2021 y 2022, viste que hay que eso se baja una plata, hay un presupuesto para el área de cultura de acá de La Plata, y esa plata desde el 20, el 21 y el 22 no se sabe. No se sabe qué pasó con toda esa plata. Y le agarra, entonces usó toda la plata para por la eso persona, queremos, entonces. Nosotros hoy le fuimos a exigir que nos diga ¿qué pasó con esos tres años que no apareció el fondo de ese fondo para el tema de la cultura? Y bueno, nada, obviamente que no salió ni dio la cara, pero bueno, vamos a seguir nosotros ahí luchando por nuestro lugar. Luchando, nosotros sí. Porque, bueno, por el Olga Vázquez, pero hay muchos otros centros culturales. Y sí, la otra vez que hablamos, hace rato que hablamos, también hay muchos que son como Olga, también que están cerrados, no le deja trabajar tranquilo, siempre le mandan ¿cómo es? La policía, sí. Todo eso. La municipalidad que nos viene y nos cierran todo. Así que bueno, nada. Terminamos este segmento de noticias, amigas, y nos vamos un poquitito de música. ¿De música? ¿Quieren dale, música? Volvemos. Vamos un poquito de música. Company. I just can't stop my fantasy. I dare you to be the girl that you thought of. It's not what I am. I just want your love. Acércate a los talleres en el Olga, 60 entre 10 y 11. O escribinos a Talleres Olga Vázquez en Facebook y en Instagram. Pozo de agua. En esta realidad de cemento, queremos ser barro. Todos los lunes de 20 a 22 por Radionauta 106.3. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. No estamos todes, fáltate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radionauta. Jueves de 18 a 19 horas. Muy bien, amigos y amigas y amigues, hemos vuelto. Volvimos. Aquí estamos con una columna, estrenando columna. Ay, sí. Estrenando columna que se llama Lengua Rosa. Lengua Rosa. Ay, me qué muero. Lindo. Me muero. A mí me encanta la rosa. Y las lenguas también. Color rosa me encanta. Y las lenguas también te gustan. Ah, sí, la lengua rosa. Así que tenemos una poesía. Lengua rosa. Unas poesías que nos van a estar. A ver, mi amor, ¿te querés presentar? ¿Quién eres? Hola, ¿qué tal? Me llamo Estefanía. Estefi. Hola, Estefi. Bueno, y gracias por invitarme a esta columna, a la torta mayor, acá que la tengo enfrente, y a todos ustedes por recibirme. Ay, buenísima, profes. Es la profe. Nosotros le decimos la profe. Para nosotros que le decimos profe. Para nosotros es sí, la profe. Pero es una profe que va a leer poemas. ¿Y nos vas a leer algo? ¿Con qué nos vas a deleitar? Voy a compartirles una escritura que compartí en el Jauría Mutante el año pasado, pero la edité bastante. Así que bueno, vamos a ver cómo quedó. Bueno, mi amor, el micrófono es todo es tuyo. Es todo tuyo. Te oímos. La mano se acomoda en algún lado de los pies. Empieza de a poco, lentamente, a subir gimiendo. Esgrime una palabra monstruosa, cógeme. Se acerca moribunda a las rodillas, llena de sed. Clama, exige ser parte del humedal que la imanta. Atolondrada, la mano llega al muslo que la bruma, reclamando, cógeme, cógeme, cógeme. Se separa de la carne inmunda y se hace tierra, altiplano, marea, despacio. Llega al humedal que la empasta, la envuelve para lamerla entera y hacerla suya, por unos segundos fuera del tiempo. Cierra los ojos y se hunde presa de un abismo acuoso de placer y fricción. La mano llega al elixir que la convierte en roja. Cógeme, cógeme, cógeme, repite la lengua que la tracciona mientras ella se busca indómita para salir, pero no sale, no puede. Propulsiona orgasmo y se olvida que es una mano renacida en fluido y espuma. Toca el envés de la llaga y se unta toda llena de imagen y aureola. Logra salir enmudecida, toca lengua, cuello, pecho, loca, imprime ahora su transpiración en otro cuerpo que la come. Pero se cuela por la ventana una brisa de aire paqui curioso. La mano sonríe de costado, se relame, busca la llama y se prende fuego. Cógeme, cógeme, cógeme, grita la carne abierta como una flor. Un nudo de pieles sin nombre le muestra al mundo su contraporno. Su erótica electropop, caliente y puta, la mano grita que su mejor venganza contra toda normalidad es resistirse al silencio y ser territorio, bosque, altura, brillo, marea, incendio, sol. Terminamos wow. todos. ¡Buenísimo! Quedamos callados. Quería me más. Encantó. Me quedé con ganas de más. Ay, qué insatisfecha. Sí. Lástima que no se lo podía ni hablar seco. Porque estaba leyendo. Ni no, yo bueno. Me encantaría tocarme cuando leías. Ay, pero si te tocaste, Nancy, te vi. Un vaso de agua para Nancy. Porque me parece que me prendió fuego. La profe podía leer y yo me toco. Lo que fue eso, me encantó. Buenísimo. Te felicito. Muy lindo. La verdad, que muy lindo. Muy erótico. Muy erótico. Me gustó mucho, me pero encantó. Nada, yo quiero más, así que... Bueno, para la próxima... La próxima, queremos super más. Invitada, vas a venir, Te esperamos. Así que bueno... Para las próximas. Sí, obvio. Obviamente que va a haber una próxima vez, pues esta columna nos quedó ahí como y los podés contar, tenés con muchas ganitas de más. ¿Tenés sí. alguna red social? Tengo Instagram, todo el tiempo lo estoy cambiando, ahora es arroba Estefanía Radowski. Y bueno, por ahora es ese. Ahí tiene todos los la poema también, ¿no? Sí. No, vos sí, no sé si los comparto mucho, pero no. Bueno, sí, como que los comparto más en cuando salgo a algún lugar o los libros que tengo publicados. Ah, está bueno. Pronto se va a presentar acá en el Olga, esto es una primicia. Ah, buenísimo. Esto es una primicia. Dale, tíralo. Voy a decir una primicia. Buenísimo. ¿Ahora? Dale. Dígalo. En agosto se va a presentar mi tercer libro, mira. Acá en el Olga. Muy bien. Vamos a estar ahí nosotras. Y te vamos a comprar el libro. Y vamos a estar acá presentes sí. ahí, escuchando esas poesías. Un agosto sí, ardiente, muy porque bien. Agosto es frío. Pero con esas poesías... Con esas poesías entramos al ¿apagamos calor? La estufa? Sí. Te digo que yo ahora me voy a escuchar esa poesía. Es muy lindo. La verdad que nunca escuché yo, de la primera vez. Todo es primera vez para mí. No, aparte también no solamente del tema de la poesía, sino de cómo lo estaba leyendo. Ay, oh, sí. Como buenísimo. Que a mí me mandó un mundo. Se calentaron, díganlo. Te mandó el mundo cuando entras a Grindr, amiga. Yo de acá me voy al Grindr, te digo. ¿Viste así cuando que... entras a Grindr y ya te transpiran las manos, todo? Yo estoy toda sudada. Así, ay, yo tengo calor. Estoy toda hecha. Si estamos todas hechas agua. Un poquito de agua por acá. Claro, cuando dicen show de stripper, algo muy así. Muy bueno. Claro, una cosa así. Así que bueno. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Por haber compartido esta obra de arte con nosotros, ¿no es cierto? Que nos dejaste a todos con muchísimas ganas de más. Así que bueno, nada, te invitamos para la próxima. Que nos traigas más de estas poesías, de estos poemas tan hermosos. Hermosos, sí. ¿No es cierto? Que nos quedamos como con ganas de más. Sí. Bueno, que, muchas bueno, gracias. A vos. Vamos a ir a una musiquita. Dale, ahí volvemos. Y después volvemos, así, a ver si entramos un poquito... De frío. Ay, por Dios. Thank you. much. Look at us, but do not touch. No estamos todes, fáltate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Volvimos de nuevo. Bueno, le quería contar que los pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. También lo podés escribir al 221-4881-177. Buenísimo. Y también le queremos contar que el programa de Venganza Afectiva es creado por un grupo que se creó ayudando a chicas y chicos trans de la comunidad LGTBQ+, ayudándolo en mercaderías y otras cosas mucho más. Y bueno, se creó este grupo lindo que hasta hoy estamos juntos, siempre juntos. Sigo ayudando a las compañeras. ¿Sí? Y siguiendo ayudando, sí, haciendo muchas marchas, pidiendo ayudas por todas las chicas y chicos trans. Y bueno, y ahí estamos acá, Venganza Radio Afectiva. Que así, bueno, la que tenemos para hablar hoy. Quiero que me cuenten. Sí. Quiero que ustedes me cuenten qué pasa, porque viste que ahora se vino el frío. El frío nos afecta a todos, pero he aquí la cuestión. Quiero saber, ¿a las maricas les afecta más el frío? Ay, sí. ¿Cómo nos afecta el frío a las personas del ambiente? Son muy raras las maricas. Y a las tortitas también, porque las tortitas... Entre las semanas... Pero hay que preguntarle también a la tortita, que no puede algo... ¿Sienten frío las tortas? Las son más medias, pero las maricas, entre toda la semana, del martes, están diciendo, tengo frío, ¿llega el sábado o el viernes? Se le fue el frío. La verdad que mucho frío. A mí también me cuesta mucho levantar de mi cama para hacer mi cosa o para venir en Olga. Pero a la noche... Hay muchas cosas que estoy perdiendo de Olga y también de la marcha. Cuando me cuesta levantarme. Me das ganas de estar en las camas todo el día adentro de mi casa, al lado de la estufa. Para mí que me pega mucho la vejez. O sea, eso es lo cuesta que mucho. Hace frío y vos te quedás adentro. Adentro, sí. No te gusta salir. No, mucho no. ¿Sos de quedarte en la cama? En la cama. Sí, en la cama. Tapadita. Tapadita mirando con mis perros. Entro en el Instagram. Chumeo todas las redes. ¿Estalqueas a tus chongos? Sí. Miro tele o tomo mate. Y así. Y siempre con el matecito ahí. Con la siempre matecita. Chupando algo. Ay, sí. Para no dejar de la costumbre. Para no perder la costumbre. La costumbre. Vos, Emi, ¿qué haces cuando hace mucho frío? A vos te cae mal el pero frío. Pero es distinto igual. El frío, o sea, si vos estás en pareja o estás solo también. Claro. Tiene que ver. El frío te acompaña. O sea, si estás solo no te importa nada. No sé. ¿Vos qué? A tomar mate, te digo. Yo no dije nada malo. No, o sea, para mí el frío no. ¿Vos te estás preguntando? Yo salía igual. Sí. Yo me iba a América con 2 grados. No. O lloviendo he ido. Pero cuando eras joven. Cuando eras joven. Ahora que sos vieja. Ahora estás viejita. No, ahora tengo 40 y estoy a punto caramelo. O sea, no. No, el frío no existe. El frío es psicológico. ¿El frío es psicológico? Es psicológico. Ah, pero vos sos friolento, ¿o no? ¿Sos de emponchar? ¿Se emponchan mucho para salir? ¿Viste que hay gente que se pone un suétercito así y sale divino? Sí. Sí. Y hay gente que se pone el... Ay, no. Sí, se poco pone más y no sale con las frazadas. Yo creo que cuando era más jovencita tenía el chorcito cortito en el frío que hacía. La el remerita. Sí, chorcito, remerita así con jean apretada y la remerita así y divina estaba. Ahora no puedo andar ahora así. Porque ¡un frío! <ay. risa> Me acaba enfermando. Es verdad, yo creo que el frío es psicológico, pero también es hormonal. Porque nosotros cuando éramos adolescentes, te estoy hablando de los 15, 16, 17 años, cuando andábamos con las hormonas revolucionadas, salíamos y no nos importaba nada. No. Yo me acuerdo que yo y mis amigas, ¿no? Que mis amigas siempre fueron a andar muy encueradas, teníamos 14, 15, 16, 17 años que empezábamos a salir a los boliches y todas estas cosas. Y me acuerdo que andábamos con muy poquita ropa, todo muy desabrigado, muy despechugados, con la camisita cortita, sin abrigos, ¿no es cierto? Y eso es lo que te digo yo. Después salir, ir al boliche y dejar, tener que dejar los abrigos ahí, era un garrón. Entonces decís, no, voy así nomás. ¿Y cuando salí? Entonces, te quemás de frío. Entonces para mí es algo también... como decía Emi, es psicológico, pero también es hormonal. Porque después cuando ya empezás a hacerte como más grande, ya picando los 30, digamos, ya ahí ya te da frío, ¿sí? Claro. Obvio. Voy al boliche, ay no, pero mirá qué frío que hace. Prefiero quedarme en mi casa, sí, tomando unos mates, mirando Netflix. Sí. O ir a una casa a mis amigos que son, te invitan y va y compartí algo. Pero tiene que ser adentro. Y, adentro, y afuera no. Tomar un vinito. ¿Y para usted el sexo con el frío? Ay, es buenísimo. Todo desnuda abajo de la colchada. Todo tiene que ser la colcha esa. Es bueno. ¿Usás cosas que den efecto frío, Nancy? Tuve experiencia anoche que salí. ¿El hall la usás? ¿A la menta? ¿A la menta? ¿La menta qué? ¿Usás caramelo? No. ¿Para darle efecto frío? ¿Qué te pasó anoche? Anoche, mira, bueno, fui, salí con uno y bueno, y me llevó en su casa y cuando estaba ahí, estaba un acolchado, una cama hermosa y abajo de la frazada hicimos todo. Todos tapaditos. Todos tapaditos. Nada no. de... Tipo carpita. Carpita. Claro. Tipo carpita. El invierno invita invierno. Es jodido el frío cuando tenés que hacer algo oral abajo y ahí. Mm. Pero si estás bien tapadita, amiga. Como Nancy. No, la pasaste ayuda. Bien, Nan. Lo pasé bien. Bien. Estuvo sí. bien. Sí. Te sacaste la ropita contenta. Porque hay, inclusive conozco gente, conozco amigas que no voy a dar los nombres, pero conozco gente que no se saca toda la ropa cuando está en invierno. ¿Cómo? Que no se saca toda la ropa. Con remera. Que, por ejemplo, se queda con la remera o se queda con las medias, ¿entendés? Que se saca lo indispensable nada más al aire. Como para ventilar un poquito el asunto, pero siempre se queda con las remeras, se queda con las... Y pasa mucho eso. Y preguntaba un poco a Chana qué onda, qué opina todo esto frío. Le preguntaba un poco qué opina. Chanita, ¿nos querés contar? ¿Contar algo a Chani? ¿Cómo te trata el frío? ¿Cómo te trata el frío? Queremos saber si las tortas tienen frío. No tenemos frío las tortas. La generalidad. Son inmunes. Y bueno, hay muchas posibilidades para no tener frío. Ah, obvio. Cucharear con cualquiera es una. Es una. Y después arrimarse con les amigues. Y acorpar ahí un poquito, ¿o no? Sí. Sí. Eso sí está bueno. Si pintan unas orgías, acá se dice mucho que en el Olga mucha orgía. Oh. Acá en el Olga hay mucha orgía. En Olga sí es famoso el Olga. Se escucha que se habla de orgía, eso que se hace en Olga. Sí, a Nancy dice que la han visto varias veces. Nancy se habitué de las orgías de acá del Olga. Y a Loba unas nalgaditas han hecho por ahí. Sí. Es por el frío. En calor, claro, por el frío. Te dan un par de nalgaditas como que entras en calor al toque. Está bueno para el frío. Y bueno, también, dale, gracias, buscar, Tana. También engordar ahí a tu pareja un poquito para que ahí tire está, más calor. Ahí está a donde yo quería llegar. Yo quería llegar acá. El invierno es engordador. Sí, a eso el invierno sí. es engordador. Comemos mucho. El invierno es para eso comer y engordar. Sí. No puede haber otra cosa. O sea, no puedes adelgazar en invierno. Eso sí. Está prohibido. Ay, no. Yo sí como. Porque es lo más lindo, ¿no es cierto? Vos llegás y te comes algo caliente, ese guisito calentito con mucho queso. Cosas así como muy engordativas. Chocolate. Chocolate, obviamente. Mucho chocolate. Whisky, no sé. Café con leche, con pan. Es que tiene que ser así, tiene que ser. Sí. El invierno está hecho para eso, para engordar y para hacer mucha cucharita. Y el verano no comes nada porque hace mucho calor. Y en verano a lechuga. Ah, sí. Para bajar todo el y mucha agua. Amiga, ¿vos sos de cucharear mucho? ¿A vos no. te gusta la posición cucharita? Mucho no. ¿Por me qué? Gusta más el pechito. ¿Cómo en pechito? En el pecho. ¿A pecho a pecho? ¿A dormir en el pecho del otro? Sí. Ah. Y el otro en el tuyo. Abrazar y... Claro. Eso. Ay, no, es re incómodo, amigo. No, yo prefiero abrazarle lo más. Hacerle, porque te para respira, dormir si te hace la respiración en la cara, no es porque, bueno, pues respira y te manda la cara. A mí me molesta. Yo le digo, da la vuelta y ya yo le abrazo. Cucharita sí me gusta. Yo la abrazo a mi pareja, la abrazo. O sea, para dormir. O sea, para que dormir. Nancy no entrega los pechos para dormir. No, porque me molesta. Yo cuando da la vuelta hacia mí, le empujo porque se da la vuelta. Nancy es empujadora. ¿Y vos, Loba? No, ¿y vos? Vos también, qué feo. No, un ratito. O sea, un ratito como para entrar en calor y ya. Porque yo soy como una estufita. Yo enseguida genero mucho calor. Uh-huh. Entonces estoy un ratito tipo cucharita así y enseguida yo empiezo a transpirar y a sentir calor y ya. Bueno, correte. Bueno, salí. ¿Viste? Y sí, soy así, como que me da mucho calor. O sea, la cucharita no es algo que me guste mucho. O sea, cualquiera que quiera hacer cucharita conmigo, bienvenido sea. Pero cucharita o cucharón. Cucharita y cucharón. Cucharita o cucharón, bueno. Eso se verá, pero bueno. Bienvenido sea. Igual sí, por eso, mucho no me gusta el tema de la cucharita. Yo en el frío sí me gusta abrazarlo para dormir. Pero después me canso y me doy la vuelta. Oh, no, te cansan sí, los brazos sí, también. Un ratito, hasta que me duerma. Y después te Y en el verano no, no quiero que se me acerque porque... En verano, ¿y sos de decir apagar la estufa? Vamos a de ahí a meterlo en la cama, calentito. No, yo no, dejo prendida la estufa porque hace frío. ¿Dormís con estufa, amiga? Sí, duermo. Pero ¿te la llevas también a la calle a la estufa? Claro, porque para salir para la calle no está la estufa. Ay, no, hacía frío. En la calle sí hace mucho frío. Pero bueno, no hay otra cosa. Claro, pero después el viernes ya estamos saliendo. Sí, sí. Ah, para eso no hay frío. Para esperar el colectivo. El Uber. Y con respecto, por ejemplo, a las cobijas arriba de cuando se acuestan en la cama, ¿viste que se ponen? Muchas cobijas son de esas personas, ¿viste? Yo conozco personas que, por ejemplo, mi papá, que es muy friolento, él se tapa con como 4 o 5, cuanto más cobijas tenga arriba, mejor. Y es como que queda duro, así, tipo... Así te hizo a vos, Loba. Así, papá. Y mi papá así pudo. ¿Cómo los vas a contar? Creo que... Pero yo no, a mí no me gusta... A mí no me gusta el tema de por ejemplo, de que me pesen las cobijas. Me molesta muchísimo. No puedo. Yo tengo una sábana, 2 frazadas y nada más. 3 frazadas. Bueno, son muchas, amiga. Pero hace frío. Mira, tenés las 3 frazadas, ¿y más la estufa, todos tus perros y tu marido? ¡Mi amor! ¿Pero qué es eso? Te vas a prender fuego. Esa cama es un quilombo. Así. ¿Y ahora qué vienes? Bueno, vamos a contarles un poquito de lo que está pasando, lo que va a pasar más que nada. Vamos a hablar un poquito de la agenda, de lo que se viene acá. Bueno, tenemos 2 cositas. Tenemos una feria vegana en Laberinto Casa Club el día 16 del 7. O sea, el 16, no sé qué día cae el 16, la semana que viene. Sábado que viene. Así que bueno, nada, esto va a ser en Laberinto Casa Club el día 16. Así que bueno, todas las personas que quieran probar cositas veganas, qué porque hay algunas cosas vegana. Que son ricas. Sí, son muy hay rica. Muchos veganos, viste que cada vez hay más veganos. Sí, pero no, es, no solamente para todo es. A mí me gusta la comida. Es rica y sana. Es rica y sana. Hay cosas que están buenas. No, no vas a, no, no, com, no. Yo, no, o sea, nunca probé todo eso que es la comida vegana, pero acá sí en Olga probé todo. ¿A vos te gusta la comida vergana, amiga? La vergana te gusta. Vergas. También, no, esa te gusta. También noche de teatro, Laberinto. ¿Qué día, amiga? ¿Sabes? El 22 del 7 a las 21 horas. ¡Qué lindo! Así que bueno, cualquier cosita que estén interesados, ¿no es cierto? Tanto en la comida vergana como en la noche de teatro, pueden entrar en las redes sociales de Laberinto Casa Club y ahí tienen quiénes van a estar, de cómo todo van a estar, qué va a haber y todas las cosas que pueden estar. También pueden entrar al Instagram de Olga Vázquez, ¿no es cierto? También para entrar. Sí. Y para fijarte todo. Pero primero entran al de los otros, el de la radio. Al de nosotros, obvio. Porque si no le vamos a hacer... ¿Cómo es nuestro Instagram? Venganza Radio Afectiva. Y ahí lo escuchás, lo y seguís. Facebook y también, Venganza Radio Afectiva. Y si los querés mandar un mensajito del que sea. Sí. Si te gusta la Loba, si te gusta Nancy. Ah. Si te gusta la Emilio también, ¿por qué no? Sí. Si quieres hacer un trío con el panadero y la Emilio también, ¿por sea? ¿Qué no? Escúchame. Que así, bueno, lo estamos despidiendo. Bueno, le mandamos saludo a Vicky, que siempre nos pone buena onda en el grupo. Sí. Que buena corazoncito nos tira siempre. A Cami por hoy operarlo. A Cami también. Cami, mua. Un beso Chanos. Enorme a Chanita. Bueno, y a Ger, bueno, que nos vino a visitar. Sí, al panadero, que siempre está panadero. Presente. A todas las chicas de serigrafía que van a estar ahí trabajando full. Venganza. Así que un beso enorme para todos. Beso. Nos vemos el jueves. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. We'll be right back.